Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos acá en Desde el Puente y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar primero porque cumplimos los 15. Llegamos a los 15 programas, un aplauso. Vinimos de largo todo. Vinimos todos de vestido largo. Javi, me copiaste el color, pero bueno, te lo dije. No. Yo te mandé un mensaje, te dije, yo voy de rojo. Y vos me dijiste, no, yo voy de rojo. Y yo te dije, cambiá, porque yo lo elegí primero y vos, no sé. ¿Pero vos no venías de amarillo? Me dijiste púrpura primero. No, púrpura venía Manuel. ¿Y Nachito de qué color viene? Nachito viene de amarillo, ¿no? Sí, Nachito viene de amarillo. Sí, de amarillo patito. Bueno, y además de nuestra fiesta de 15, vamos a hablar sobre la identidad. Un tema que es muy amplio, ¿no? Porque tenemos primero para hablar de la identidad individual, de la identidad colectiva. Así que para eso tenemos a Ignacio también, que nos va a ayudar un poco. Bueno, veremos qué se puede hacer, ¿sí? En realidad, o sea, más o menos menciono que no tengo mucho contacto en general con el programa, no lo había escuchado. Esta es una excelente manera de empezar a escucharlo, ¿no? Estando participando. Bien. No. Ahora que veo que hay tanta gente y tanto entusiasmo, la verdad que da ganas. Soy un regular fanático de la radio, ¿no? Suelo escuchar mucha radio. Pero me parece una propuesta muy interesante, por eso cuando Juan me invitó, que le agradezco, y sobre todo a participar con un tema como el de la identidad en un lugar tan especial, ¿no? Para hablar de identidad. Así que bueno, espero poder discutir con ustedes algunas ideas. Perfecto. Ignacio, que le decimos el chancho o la chancha, nadie le dice Ignacio, es aparte de un amigo y un compañero de partido de fútbol, es filósofo. Y es muralista, pintó el mural grande que está afuera, lo pintaron acá, era parte en el Olimpo, sobre el que está sobre Olivera, de colores, participaba del grupo de mural que funcionaba acá en el Olimpo y bueno, tiene ese y muchos murales más, para ponernos en contexto con quién estamos hablando y sí, se escucha bien. No, te decía si tenemos, porque tenemos un audio preparado acerca del tema. Sí, en realidad, bueno, la idea era presentarlo un poco más, preguntarles a ustedes qué cosas consideran como símbolos de identidades o qué cosas no, que es un poco complejo, es muy amplio, la idea era de a poquito ampliar el tema y bueno, después que se cierre solo o que lo cierre el tercer mundo, el programa que sigue. Pero bueno, era un poco esto, discutir sobre las identidades, sobre los nombres, el nombre del puente, que también dan identidades, el nombre de la Bemba, que es el nombre de la radio en la que estamos acá. Así que bueno, vamos a escuchar el audio, ¿sí vos? Sí, la idea es esa, que nos digan un poco qué entienden por esto de identidad, cómo se forma una identidad o cómo se deforma en algunos casos. Y bueno, si quieren, vamos a escuchar el audio y seguimos con el tema. Estamos abiertos a recibir gente honesta que quiera venir a trabajar a nuestro país, pero tenemos derecho a saber de quiénes son. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Ay, me encantó. ¿Vuestras autoridades para qué están? Yo pregunto. Hay una autoridad. A mí me parece que con 3 o 4 años de averiguación de antecedentes a esa persona, eso le va a servir muchísimo para que se cuide, para que se vista bien y para que vuelva a su país de origen y no le saque el trabajo a los argentinos. Vamos, es un mensaje esperanzador. Creo que todo tiene que ver con todo, o sea, hablamos de discriminación, o sea, no solamente de género, de identidad, sino que con el tema de ser paraguayo, ser boliviano, ser inmigrante, ser extranjero. Creo que lo que dijo Macri fue un papelón, una vergüenza, creo que de verdad, o sea, hay cosas, pero creo que en este momento es cuando aflora lo que realmente uno es. Hace un año entero que tenemos más derechos y tenemos todos los mismos derechos. Somos herederos de la duda y el temor. Es necesario estar muy atento a las voces más secretas de la historia, que no están en la historia oficial, o que están, pero muy de pasadita. Se nos enseña una historia de machos, donde la mujer cumple nada más que un papel decorativo. No existen las mujeres en la historia latinoamericana, salvo como abnegadas compañeras del prócer. Y es también, además de ser una historia de machos, contada por los machos y para los machos, y por lo tanto destinada a la perpetuación del poder de los machos, que es una historia de blancos, absolutamente racista, donde de las rebeliones negras y de las rebeliones indígenas casi no se habla, o se habla como si fueran episodios de mala conducta. Somos la esperanza dibujada en la pared. Para todos y todas. Y es finalmente, bueno, también una historia de ricos, por supuesto, porque corresponde a la necesidad que los ricos tienen de justificar sus privilegios para poder transmitirlos por herencia. Herencia material, herencia cultural. El que tiene el poder tiene la palabra. Y es finalmente una historia de militares. Una historia que parece un largo desfile militar, todos con el uniforme recién salido de la tintorería, con señores con cara de mármol, con cara de bronce, nunca con cara de carne y hueso. Caras nunca marcadas por las pasiones humanas. Y que nada tienen que ver con uno o con la gente que uno encuentra en la esquina. El mismo amor, el mismo derecho y el mismo nombre. Somos alquimistas de la gran revolución. Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñamos. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Está en nosotros, está en nosotros. Bueno, escuchábamos el audio que empezaba con el jefe de gobierno Macri, seguía con su amigo Mickey Vainilla, seguía con Florencia de la B, tenía testimonios de gente que festejaba el año que se cumplió hace poquito del matrimonio igualitario. Después estaba Galeano, que siempre esclarece un poco el tema, y terminaba con un monólogo de la película Todo sobre mi madre, que es de Agrado, un personaje que está muy buena la peli, la recomendamos. En la identidad también tiene mucho que ver y es bastante gracioso el personaje, que es un travesti, dice una travesti, dice una es más auténtica cuando se parece más a lo que soñó de sí misma. Y bueno, con eso cerrábamos el audio. Ahí hice un repaso para entrar en tema. Sí, es llamativo lo que dice Macri, ¿no? El fallido que tiene, que dice, está bien que vengan inmigrantes, pero necesitamos saber de quiénes son. Está bien, de quiénes son, porque si mirás si viene fallado. Si te viene fallado el esclavo, ¿dónde lo cambias? De baja calidad, ¿no? Sí, se han encargado de aclararlo. Perdón, tenemos que hacer un paréntesis y saludar a Julieta, que acaba de llegar. Buenas noches a todos. Le ponemos media falta. ¿Tenés la lista ahí? Sí. Bueno, media sí, falta. Ya me estoy por quedar libre igual. Bueno, seguimos entonces. Decías un poco esto de la inmigración de alta y baja calidad, ¿no? Que siempre se habla. Sí, sí, obviamente, el concepto que está en el imaginario del macrismo y lamentablemente de mucha gente, ¿no? Esta falsa concepción histórica de cómo se constituyó lo argentino, ¿no? Porque evidentemente Argentina es la consecuencia de una gran y prolongada inmigración. Y de hecho nosotros somos todavía, digamos, el horizonte de la búsqueda de una identidad propiamente nacional. En efecto, es de una persona o de un grupo de personas muy limitadas y con un gran desconocimiento de la historia, querer cerrar algunas fronteras suponiendo que, digamos, los que somos argentinos ya estamos hasta acá y lo otro no lo es, ¿no? Cuando evidentemente en el origen mismo de lo nacional está lo diverso. Y lo inmigrante. Sí, además la identidad es una construcción en movimiento, ¿no? Porque si se detiene es peligroso. Porque ahí empiezan los nacionalismos, los fanatismos, esas identidades cerradas, no sé, lo que creo yo, ¿no? Cuesta entender la diversidad como una identidad en sí misma, creo yo, o nos intentan hacer que cueste eso de que cuanto más diverso, menos de identidad tiene, ¿no? Y esa idea de que cuanto más cerrado, más claro y menos diverso y más sectario, más identidad tiene. Me costó un montón decirlo. Pero bueno, lo que decíamos es que la identidad siempre es una construcción. La pregunta es, para mí que es late ahí, es una construcción de quiénes y quién construye nuestra identidad, ¿no? Como para pensar y como si alguien quiere comentar en la página que es www.labemba.com.ar, que es donde nos escuchan y ahí nos pueden dejar los mensajes para seguir debatiendo. Sí, no, creo que ahí A mí me resulta muy incómoda la palabra identidad, ¿no? Básicamente porque, bueno, lo que suele pasar con las palabras. Hay palabras que tienen un significado claro, otras lúcido, y hay otras que no. Y el caso de la palabra identidad es evidente, básicamente porque tiene un significado dual y antinómico, ¿no? La palabra identidad. Por un lado, parecería que la identidad, que viene en latín identitas, ¿no? De idem, es lo mismo, literalmente. Lo opuesto de lo mismo, del idem, es el alter, lo otro. Ahora, la identidad, a la vez de significar lo más propio, ¿no? O sea, de hecho ahí está la huella de identidad, ¿no? Cuando hablamos de los hijos de Herrera de Noble y de la posibilidad de encontrar su verdadera identidad, estamos pensando y hablando de aquello que es más propio, aquello que nos hace únicos, irrepetibles en nuestra identidad, ¿no? Ahora, por el otro lado, identidad significa exactamente lo opuesto, ¿no? La identidad es justamente ser lo mismo a otra cosa. Y ahí es cuando se configura el sentido de las identidades colectivas. Sí, acá tengo algo de Marc Ogé, que es un antropólogo, que dice: no hay identidad sin la presencia de los otros, no hay identidad sin alteridad. Eso me hace pensar en lo que habíamos hablado de la inmigración calificada, que muchas veces se da en este país, de adorar el inmigrante europeo. Cuando viene, por ejemplo, alguien llama al médico, viene un doctor que es peruano, y la mujer se pone como loca porque era un peruano que estaba trabajando en Argentina. Ahora, si era de Europa, ah, mira qué bien, vienen los europeos acá a la Argentina a trabajar con nosotros, a enseñarnos, o sea, identificarse siempre con alguien que nos hicieron creer que era superior a nosotros. Sí, eso mismo pasa con los hospitales, cuando dicen, no, el hospital está lleno de, lo vienen a usar los bolivianos, y si lo vienen a usar los holandeses sería algo re bueno. Sí, además seguramente el médico europeo sabe más. Sí, por cierto. Acá, bueno, esto también tenemos algo de Luis Villoro, que justamente habla de esto, que dice: el país dominante otorga al dominado un valor subordinado. Construye entonces una imagen desvalorizada del otro. Que es un poco desde dónde empezamos a construir, desde ser colonia, desde ser dominados. Bueno, es interesante, ¿no? El giro que puede llegar a tomar esto en un espacio así radial, espontáneo, ¿no? Pese a que hay cosas preparadas, porque, digo, cuando a uno le mencionan la palabra identidad, hoy en el contexto, ¿no? El siglo XXI, el 2011 en Argentina, es muy interesante ver y pensar cuáles son las primeras cosas que se le vienen a la cabeza, ¿no? Más allá de el sentido etimológico de la palabra y demás, y de lo que pueda llegar a decir un especialista, a uno le dicen, digamos, hoy, identidad, y enseguida se remite a, no sé, qué sé yo, hijos de, digamos, la cuestión de el terrorismo de Estado en la Argentina, se remite a la cuestión de género, ¿no? Se remite a la problemática de las identidades culturales latinoamericanas, y son cosas que están en el imaginario actual y que son identidades que están en disputa, ¿no? Evidentemente hace no mucho tiempo se armó un muy interesante debate sobre la cuestión de las identidades sexuales y los derechos, ¿no? de esas identidades, y abrió una problemática interesante para pensar el tema. No hemos saldado, y nos falta bastante, me parece, para saldar una deuda pendiente con la búsqueda de los nietos, ¿no? Y creo que es una palabra que vibra fuerte en este lugar, ¿no? Porque el sentido de la identidad, es difícil entrar a este lugar y derivarse hacia otras posibilidades de pensar la identidad, pero me parece que es muy interesante esta que se está planteando, que es la problemática de las identidades culturales, cómo conviven, cómo hay unas que se superponen a otras. Y bueno, en definitiva, ¿qué hay detrás de esas identidades? ¿Hasta qué punto son diferentes? ¿Hasta qué punto en ese idem lo mismo y en ese alter, ¿no? lo otro, realmente hay nosotros y los otros, ¿no? Hay ellos y nosotros. ¿Hasta qué punto también hoy el otro no está en nosotros mismos, ¿no? Y eso me parece que es un tema interesante como para no sé si fue muy claro igual, ¿no? lo que dije, pero como para empezar a charlar. Sí, está más que claro, ¿no? Somos también el otro, somos ese reflejo, ese espejo. Y también pensar un poco esto de la palabra del dominador, y muchas veces las élites de los dominados se aferran a esa palabra, a ese discurso, y se quieren asemejar a esa imagen del dominador, y ahí como que construyen una identidad intermedia, y es bastante complicado la construcción de la identidad latinoamericana en ese sentido. Bueno, creo que lo decían recién. Me parece que una de las palabras más fuertes, más hegemónicas, ni siquiera hablar en términos políticos, y acá me sale por ahí el rasgo más filosófico, ¿no? Es para mí el discurso omnicomprensivo y que trata de explicar la totalidad, de todos los órdenes de la realidad, y se impone como una verdad irremediable, es la ciencia, por más de que nos cueste, ¿no? La ciencia es el típico discurso de Occidente, es el típico discurso que explica todo en Occidente, ¿no? Y efectivamente fue y sigue siendo una de las banderas para distinguir todo lo que tiene que ver con el pensamiento mágico, ¿no? Con las diversas formas de entender, concebir y construir la realidad de aquellos que resguardan y tienen la verdad. Que son justamente, y no por nada, es un discurso típicamente eurocéntrico, y es más, dentro de Europa, de unos pocos países de Europa. Y nosotros hemos heredado ese ideal iluminista bajo el cual se constituyó básicamente nuestra nación, y de alguna manera lo seguimos repitiendo, y claramente el ideal iluminista configura una jerarquía de aquellos que son los que más saben y los que menos saben, aquellos que se asemejan o se acercan más a la verdad y aquellos que menos se acercan a la verdad. Y eso claramente estructura un orden de lo social, donde claro, hay unos los que están más lejos de la verdad, los que tienen un pensamiento mágico, los que no resuelven las cosas como se deberían resolver, y bueno, están en un grado inferior, ¿no? Desconocen, son ignorantes. En ese punto podemos pensar en la República Argentina lo que fue la idea del movimiento y de Sarmiento en su época, ¿no? Con Civilización y Barbarie, donde justamente la barbarie era todo lo que quedaba fuera de esa identificación eurocéntrica. Yo creo que hoy nos vino a visitar Dolina. ¿Puede ser? Sí, Dorio. Y Dorio, ojalá. Sí, cuando la barbarie en realidad es bueno, era lo más civilizado y la civilización era representaba la barbarie más pura, ¿no? Si y en esto que se hablaba hace un rato, la cuestión filosófica, esto de despejarse en el otro, lo que hace la identidad es, cuando se critica al otro, es poner lo propio proyectado en el otro. Y eso que uno no se banca en sí mismo es puesto en el otro. Por eso es tantas dualidades en espejo, ¿no? Lo que estabas diciendo de la ciencia y el que más se parece al que más sabe en los lugares, en las colonias, me hizo acordar a una parte del libro Los Condenados de la Tierra, que dice que los que más se oponen tal vez a la descolonización son los intelectuales, porque son los que están más cerca de las metrópolis, tal vez en el pensamiento, y son los que más realmente tiran a favor de, en ese caso, de Francia, en contra de Argelia, que quería liberarse. De hecho, uno de los lugares donde se forma la identidad es en la escuela, y la educación sigue siendo con una visión eurocentrista. Bueno, también en el plano científico, que es la palabra autorizada, y desde ahí nada se puede discutir, y es muy complicado así generar identidades diferentes. Pero me parece que ya nos tenemos que ir a escuchar un tema, porque si no... Sí, antes acá vamos a leer algunos comentarios, que hay muchos comentarios. Me salieron muchos y muchas. Muchas. Comentarios y comentarias. Sí, con el programa anterior. De oyentes y oyentas. Voy a leer el primero, que es de Mirna, que dice: los estoy escuchando en la radio hoy en el estudio. Gastón nos dice: la identidad es el capricho de intentar ser siempre el mismo. Gabriel, de Será Posible, dice que será posible, prendió la radio. Saludos a las mujeres y a la banda del puente. Le agradecemos a Gabriel por escucharnos y los saludamos, que vinieron el sábado al puente, así que muy lindo gesto. Mirna nos dice que la aguante la radio del puente, y somos unos copos, no sé si de nieve, pero bueno, nos ve como copos ella. Identitaria dice: identidad es igual a ser. Podemos ser identitarios de un pedazo de tierra. Somos identitarios por la memoria colectiva de los diversos y plurales pueblos. Bueno, creo que a ver si tenemos algún mensaje más. Marce dice que se escucha muy bien, ideas claras y lindas, saludos. Lindas no dice, pero no importa. Ideas claras y lindas. Leíle abajo. No leo más entonces. Gastón dice: las identidades colectivas son siempre volátiles y se actualizan permanentemente a partir de cómo se articulan el antagonismo que las define. Y con este último tema nos vamos a escuchar un tema. Último mensaje. Nos vamos a escuchar un mensaje. Con este último tema nos vamos a escuchar un mensaje con Johnny. Le traduzco a Juan. Somos distintos. es hambre, la que mata despacio, suerte, la que guía mis pasos. Tu guerra, la que mata mil veces, hambre, la que mata despacio, suerte, la que guía mis pasos. Hey cabrón, where are you from? Eres distinto y por eso te matamos. Hey cabrón, where are you from? Somos distintos. Hey cabrón, where are you from? Eres distinto y por eso te matamos. Hey cabrón, where are you from? Somos distintos. La tierra nació bendecida, tiene agua y todos los climas. Seguiremos a Simón Bolívar, uniremos América Latina. Guerra, la que mata mil veces, hambre, la que mata despacio, suerte, la que guía mis pasos. Guerra, la que mata mil veces, hambre, la que mata despacio, suerte, la que guía mis pasos. Eso te matamos, hey cabrón, where are you from? Somos distintos. Hey cabrón, where are you from? Eres distinto y por eso te matamos. Hey cabrón, where are you from? Somos distintos. Tierra de prosperidad, levántate y anda. Somos distintos. Desde el Puente, jueves 21:30. El programa consiste en la difusión de espacios culturales independientes, espacios barriales y actividades alternativas. La intención es transformar temáticas sociales del momento en causas artísticas. Un programa donde se hablará de lo que pasa hoy a través de ejes artísticos y actividades culturales. Siempre desde una opinión propia. Conducción y producción, Fernando, Juan, Lucio, Julieta, Javier y Nicolás. Ese salió bueno. Dale, dale, dale, dale, dale, todos. Dale, dale, dale, dale, dale. Desde el Puente, un programa que no sabe si es o se hace. Está en nosotros, está en nosotros. Bueno, agradecemos a nuestro exitoso y hoy excitado operador, más o menos dice, Johnny, que nos trajo al aire otra vez después de ponernos un tema. Y ahora vamos a seguir hablando un poco con nuestro invitado Ignacio, que nos dijo que nos va a contar unas anécdotas referentes al tema de la identidad. Paren, antes voy a decir el número de la Bemba, que es 50314713, interno 640, lo pongo en la página por si alguien nos quiere llamar. Y que atiende un operador en inglés, no le corten porque es acá, es la Bemba. Es la Bemba, porque nosotros tenemos mucha identidad y entonces tenemos claro. Un operador en inglés. Bueno, en realidad siguiendo con esto de... del problema de la identidad cultural y básicamente con esta cuestión del otro, ¿no? del alter frente al idem o esta idea de que la identidad versus la diferencia, ¿no? Cómo aparece el otro y en definitiva contar un poco que esto ya tiene una larga trayectoria en las ciencias sociales, ¿no? El problema de la alteridad, que se origina básicamente en los primeros registros de viajeros, cuando los viajeros empiezan a llegar a las costas de América, ¿no? Y empiezan a construir lo que serían las protoetnografías, empiezan a llegar al antiguo mundo, al viejo mundo, estos relatos de animales fantásticos, culturas, creencias, ciudades de oro, ¿no? Y eso construye todo un imaginario europeo que deviene en el siglo XX una, una interesante tradición que es la problemática de la alteridad. A mí me interesa contar tres anécdotas personales, ¿no? Dos son personales, una es robada. Pero que para mí cristalizan muy bien todo esto que es la problemática de la alteridad. ¿Quién es el otro? ¿Cómo se da el otro? La primera es una anécdota que me pasó en Bolivia hace ya como 4 o 5 años. Bueno, tuve la posibilidad de conocer Tarata, no sé si han estado ahí. Tarata es un pueblito cerca de Cochabamba, hermoso, ¿no? Colonial, tiene las puertas coloniales, es realmente un lugar que hay que ir, ¿no? Y bueno, perdimos el último colectivo y para volver a Cochabamba, ahí no hay ningún lugar para quedarse a dormir. Obviamente en Bolivia no existe el concepto de camping, o sea que o dormimos en la casa de una familia o no había otra manera. Conseguimos un auto que nos llevara haciendo las veces de un remis hasta Cochabamba. Bueno, el remis, como suele pasar mucho en Bolivia, es comunitario, ¿no? Subían muchas personas y compartimos con muchas personas el remis, no era nuestro exclusivo. Bueno, entramos en un coche, algo así como 7 personas, ¿sí? Y a mí me tocó viajar al lado de un personaje muy curioso, se llamaba Efraín, ¿sí? Se debe llamar todavía, un tipo que lo que hacía era cortar leña, básicamente. Y yo estaba muy entusiasmado con la cuestión de Evo Morales en Bolivia y demás, y quería saber qué opinaban los bolivianos sobre este contexto político. Entonces le empecé a preguntar, básicamente, a Efraín. Y Efraín me contó una historia muy curiosa, que es la historia de Tupac Amaru, ¿no? Él me dijo que Tupac Amaru, cuando es tomado prisionero, ¿sí? Por los colonizadores, y se lo está por, después de haber sido traicionado y se lo está por sentenciar a muerte, se lo sentencia a muerte, le dejan dar unas últimas palabras y Tupac Amaru dice, hoy muero, lanza una maldición y dice, hoy muero pero volveré hecho polvo blanco y me vengaré. Es muy curioso, mientras me lo contaba yo, con un gesto de ironía típico de burgués visitante, extranjero, académico. Académico, ¿no? Lo escuchaba diciendo, bueno, eso no se condice con la historia, ¿no? Con los registros. Él está contándome algo así como un relato mítico. Y después de eso, Efraín siguió, ¿no? Y básicamente lo que hizo fue tratar de explicarme cómo esa maldición se estaba efectuando en ese momento presente. El polvo blanco, bajo la forma en la cual estaba volviendo Tupac Amaru, era la cocaína, ¿sí? Y en el medio, en el medio del contexto de el conflicto de la coca, ¿no? Ustedes saben que Evo Morales sale de la defensa de los cocaleros, ¿no? De agremiarse con los cocaleros. Y ese, digamos, ese epicentro de la coca, en realidad no estaba matando a los bolivianos, me decía él. Está matando a los gringos, aquellos que ayer nos colonizaron. Tupac Amaru se está vengando, ¿no? Y eso lo vinculaba con Evo Morales y demás. Me resultó muy interesante, ¿no? Porque frente a esta desconfianza de la historiografía objetiva, ¿no? De la historia como una ciencia que explica los acontecimientos del pasado como una verdad, estaba la explicación mítica, ¿no? La explicación mística, incluso, de un pasado que explicaba un presente, pero claramente era un presente que no tenía ninguna asociación con el capitalismo, con todos los caminos a través de los cuales un occidental puede llegar a pensar cómo el presente influye directamente en el pasado. La segunda anécdota, si canso, por favor. Es bueno esto, como desde lo académico se desprestigia, se desprecia los saberes originarios, primitivos, no se les da lugar. Y o sea, hay muchas cosas por averiguar y por conocer, más cuando viajas por el norte, en esos pueblitos que te encontrás con gente que sabe muchísimo, pero sabiduría, ¿no? Saber, claro, tal cual. De libros que se sentó a leer. Y claramente te abre otra dimensión para pensar. Y también destacable, presente, ¿no? Ya que hablaste de Tupac Amaru, que Tupac Amaru justamente su identidad tenía que ver con otra cosa. Él era un cacique, estaba acomodado, pero bueno, decidió romper con eso y salir a pelear por los otros, identificarse con los otros. Tal cual. Bueno, la segunda, en realidad, es una anécdota breve, ¿no? Yo tengo un compadre que es paraguayo y un día estaba ahí en la casa, ¿no? Comiendo y viene el padre de mi comadre y venía de la feria, ¿no? En la feria son esos lugares ahí en Soldati, en zona sur, donde venden de todo, ¿no? Puede aparecer desde unas remeras, peces, ¿no? Como las ferias. Y viene con anguilas en la mano, ¿no? Conocen las anguilas, ¿no? Sí, sí. Bien, él venía muy contento, había podido comprar como un kilo de anguilas y me las empieza a mostrar, ¿no? Así, cual serpientes colgando. Y medio como riéndose, me las mostraba y decía, ¿vos sabés de cómo se crían, de dónde salen las anguilas, me decía, ¿no? Con su mezcla entre su guaraniol, ¿no? Su mezcla entre español y guaraní. Y yo, digamos, por mis conocimientos básicos de biología de primaria, supuse que, digamos, era una reproducción ovípara que se daba en las costas de algún arroyo. Esa era la explicación que la ciencia me daba, ¿no? Y, bueno, el padre de mi comadre me... Obviamente yo no le dije nada, le pregunté, bueno, a ver, contame, ¿no? Suponiendo que se venía algo interesante. Y él me cuenta que efectivamente, digamos, las anguilas nacían de las crines de los caballos que se caían en el agua, ¿no? Cuando una crin de caballo cae en el agua, empieza a moverse, ¿no? Empieza a zigzaguear como una anguila y con el paso de los días se transforma en una anguila. Bueno, supongo que me habrán pasado muchas cosas por la cabeza en ese momento. Le fuiste a arrancar los pelos a un caballo y a tirar al agua. No, bueno, uno siempre tiende a desconfiar primero de esas cosas, ¿no? Porque estructuralmente está constituido e identificado con otro modo de ver el mundo. Pero bueno, me parece que lo interesante es cómo en realidad los otros hoy están entre nosotros y conviven con nuestras visiones también, ¿no? Y tienen sus maneras de explicar los fenómenos y que la ciencia es una manera más de explicar la realidad, es un modelo de verdad que se ha impuesto, ¿sí? Que se ha impuesto a fuerza de sangre y a fuerza de la apariencia de lo convincente que parecen ser los razonamientos. Ahora uno cuando corre el velo de la ciencia se da cuenta que muchas de las grandes teorías, incluso de los medicamentos, y no están tan efectivamente probados como parecen, y que se sostienen en un montón de supuestos. No sé si... Sí, justamente con el tema de los medicamentos, yo cuando estuve por el norte, bueno, chicos de comunidades aborígenes explicaban cómo se curaban, te mostraban las diversas plantas, y cómo tenían cada planta para, no sé, gripes, para diferentes enfermedades de los huesos, y no consumen medicamentos de científicos, de laboratorios, y están bien y viven hasta, no sé, los 99 años, 100 años, y están bárbaros. Entonces es como que hay que empezar a cuestionar un poco. Es interesante lo que decís, Fer, como lo que decís vos, el tema de, por tomar el de las anguilas, como tanto el discurso científico como el discurso más místico popular tienen eficacia simbólica. O sea, los dos generan una eficacia simbólica que representa a los sujetos en una sociedad. El tema es cómo políticamente... y por medio del poder se impone una sobre la otra. Yo creo que ahí está la cuestión básica. Por los dos tienen eficacia simbólica. Generan sentido, generan representaciones. Ni mejor ni peor. El tema es cuando está el abuso de poder en poner una sobre la otra. Sí, nada más que uno es un símbolo primitivo, originario, que tiene mucho que ver con el hombre, y el otro, el científico, es un pseudo símbolo destinado a vender, a sostener el capitalismo. Desde la razón. Eso es lo que decía, sí, él, ¿no? De la razón desde el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, la inglesa, y la razón empieza a tener un poder que antes no tenía, y ahí está la cuestión de poder, ¿no? De la razón dejando de lado todo lo místico, ¿no? Perdón. No, básicamente, para terminar, para cerrar, digamos, la tercera anécdota que un poco cierra este anecdotario un poco extenso, la saqué de un autor que ha pensado muy a fondo esos temas, se llama Rodolfo Kusch, ¿no? Un filósofo argentino, no sé si lo conocen, bueno, en el año 74, lo recomiendo para leer, que claramente piensa esta antinomia entre lo indígena y lo porteño y Buenos Aires, y él cuenta una anécdota. Él, estando en un viaje en Bolivia, ¿no? Llega a Oruro, a una zona de campo Oruro, y ingresa a un lugar, una familia, ¿no? Un terreno donde vive una familia, y estaba el abuelo indígena, y el abuelo hablaba aymara. Él quiere comunicarse con el abuelo porque él estaba haciendo una suerte de como de registro etnográfico y entrevistas, con la mediación del hijo que hablaba español, logra comunicarse con el abuelo. En esos meses había habido una gran sequía en la zona, y entonces se empieza a comunicar con el abuelo y hablan un poco sobre la sequía, ¿no? Y entonces Kusch comenta en su escrito que él le recomienda al abuelo que vaya al municipio cercano al lugar donde ellos vivían y pida un motor para sacar una bomba de agua, ¿sí? Para sacar agua, vamos a hacer una excavación, sacar agua y poder regar las plantas y no perder la cosecha. Entonces Kusch cuenta que cuando se lo termina de traducir el mediador, que era el hijo, el indio sonrió, cayó y miró para otro lado, dice Kusch, ¿no? Y a partir de eso él hace un análisis y dice, claro, claramente lo que estaba pasando con este abuelo era que él no necesitaba el motor de agua, ¿no? Porque él podía hacer llover. Básicamente su sonrisa condujo a decir, bueno, este gringo no entiende nada, ¿no? Es posible conjurar la naturaleza y hacer llover. Y, o sea, como, digamos, como cierre de estas tres anécdotas es ver hasta qué punto, esto que dije al principio, ¿no? Lo otro está en nosotros, y hasta qué punto también nosotros, creyéndonos herederos de lo europeo, de lo científico, de lo veraz, ¿no? De lo racional, también solemos llevar muy en el fondo nuestro este conjunto de prácticas mágicas, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, conjurar un partido para que tenga otro resultado, ¿no? Incluso ayer mismo me encontré en el colectivo esos papelitos del Gauchito Gil que dice algo así como haga 10 copias y déjelos en lugares, si no le va a agarrar una gran infortunio, uno no lo hizo y murieron 400 parientes, qué sé yo. ¿Y la hiciste? ¿La hiciste? No lo hice. Ah, no, andate. Claro, ¿viste? El tipo se contradice todo lo que dijo. No lo hice todavía, lo tengo ahí guardado, todavía a tiempo. Pero lo interesante es que esa sensación extraña que a uno le genera, ¿no? En el fondo, de dudar. Yo lo hubiera hecho. Y además eso le da magia a la vida también un poco, ¿no? Yo que no leía a Kush, lo muy científico. ¿Kush? No, ya que nombraste a Kush, es un autor que yo conocí cuando estuve en Jujuy y que no llega en general a los ámbitos académicos o a las librerías, y es interesante ver cómo no se construye nuestra identidad desde estos autores y sí desde otros que no tienen nada que ver con nuestra identidad primitiva. Perdona, yo tengo una anécdota que no es mía tampoco, pero la puedo contar. Por ejemplo, no sé si escucharon hablar, bueno, de la comunidad Wichí que está en Formosa, en Quebracho, precisamente es en la selva de Formosa. Hace muchos años una persona que, bueno, yo ahora en este momento conozco, que se llama Carlos Cosio, que es docente técnico de una escuela rural, hicieron una planificación junto con gente que vino desde Italia para poder, no sé, programar viviendas para la comunidad. Y lo que me contaron es que hicieron como unos barrios, como si fuese, no sé, vamos a hacer unos barrios acá en San Luis. Y los witches nunca se metieron adentro. Es como, o sea, estás queriendo imponer... Una identidad. Claro, tal cual. Ah, y una identidad, dijo Emanuel, que no tiene micrófono. No tiene voz. Toma, te doy la voz. Una identidad. Bueno, nada, esto de respetar el derecho a ser nosotros mismos, ¿no? Como... Yo, para cerrar el tema, para que no se nos haga tan extenso, porque tenemos más cosas, voy a leer acá uno. ¿Pero alguien tiene alguna anécdota? Yo tengo una anécdota, que es que cada vez que estoy esperando el colectivo, prendo un cigarrillo y hago que el colectivo venga. Y es totalmente infalible. Así que me cago en el saber, en el CONICET y todos los científicos que se avalan entre sí con la mafia de la nota al pie. Así que si querés que venga el bondi, prende un pucho, te aseguro que llega enseguida. Ah, yo tengo otra. Cada vez que paro el colectivo, en cualquier lugar, el colectivo para. Sea una parada o no. Eso es tu magia, Juli. Lamento decirte que... A mí me pasa todo lo contrario. Donde lo quiero parar, sea la parada, no me para. Johnny allá tiene una anécdota, la operadora del otro lado. Bueno, decía Juan. Era un chiste, Dice acá... Sí. Tincho, Agustín, muy bueno, se escucha, los felicito, sigan movilizando y pasen un tema de Jorge Drexler que se llama Frontera y habla exactamente de eso, si al final somos todos... De todos lados. Somos todos de todos lados. Gastón nos dice, alguna tribu de África tenía entre sus tradiciones la de que cada integrante de la tribu tuviera un nombre propio y secreto que solo el propio nombrado lo sabía y se lo llevaba como secreto a la tumba. Y sí, se manejaban socialmente con un nombre social. Quizá la identidad sea eso, ese nombre secreto de cada uno. ¿Cuál es nuestro verdadero nombre? Dice Gastón. Muy reflexivo Gastón hoy, ¿eh? Sí, hoy está terrible Gastón. Interesante. Tema muy, muy trabajado por Borges, ¿no? Incluso hay un cuento. El nombre sobre, secreto, sobre el tema. Sí. King Kong, que es nuestro oyente preferido, dice, ser uruguayo o... Más aún ser boliviano es más o menos definible. Ser argentino, no. ¿Discriminamos hacia afuera por lo indefinible que resulta nuestra propia identidad? Pregunta acá King Kong. Punky nos manda un saludo para el puente y para la chancha de Punky. Monte Quemado, Santiago del Estero. Oh, increíble, ¿eh? No lo puedo creer. Hace más de 10 años que no lo veo. Un abrazo grande para él. Eso. Un tipazo. El puente une ciudades en la Argentina.

vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Señores pasajeros, ajustense los cinturones si es que funcionan. En unos minutos vamos a cruzar la estratosfera. En segundos estaremos ya en el parque temático más miserable de la historia. ¡Buenas noches! Estamos ya en el parque temático de los 90. La entrada es de 10 pesos o 10 dólares para argentinos y sudacas, imperialistas y europeos gratis. A partir de este momento, fomente el individualismo al máximo. No pague nada, excepto coimas y sobornos. Juegue al pádel, mire a Tinelli y fútbol de primera. Si quiere informarse, Bernardo y Mariano le cuentan la verdad. Y si le gusta el juego, el tío Gerardo los espera los domingos. Solo se permite beber champán y comer pizza. Ahora sí, comenzamos el paseo por el primer salón. Aclaro, las reproducciones humanas no son de cera, todas ellas son de grasa. No me interesa para nada, no me interesa la política. Pienso que lo mío es el teatro, lo mío es lo que yo elegí y no, nunca tuvo un sabor interesante para mí la política. Bueno, me propusieron ser diputada de la Nación por el Capital Federal. Y aceptaste. ¿Aceptaste? ¿No vas a ser diputada? ¿Cómo vas a ser? ¿Tenés que ir al Senado? ¿Vas a ser diputada? ¿Tenés que ir al Senado? ¿Sabe lo que es un diputado y un senador? ¿Sabe? Somos animales sin celo. Pido. Y uno que se forma por mí. Es nuevo todo, okay. No agarramos cosas de nada. Es un partido nuevo. ¿Con gente nueva en la política o con algún viejo? No, la única nueva que creo en la política soy yo y no soy. Un poco de glamour al Congreso, me voy a poner purpurina. Me voy a poner piedritas, escotes. Yo voy a ir con purpurina, con la teta balcón, ahí siempre. Yo no he estado comprometida con los temas sociales, no soy una mujer que sienta la cosa social de una manera muy profunda. No quiero ver gente revolviendo basura, cartoneros, piquete, entonces me hago autista. Me encierro en mi cápsula, que es mi coche importado, y no veo más el afuera. Ella me dijo, mamá, me encanta que hagas cosas sociales. No me interesa nada, frívola como me llamen, autista, me encapsulo y sigo mi vida. ¿Piensa que yo en el justicialismo andaría bien? Imagínese usted descamisada, sería una cosa maravillosa. Moria Casán es candidata a diputada nacional y se presenta por un partido que forma parte de la alianza de Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Sá. Diputado, buenas noches. ¡Ay, diputado Albamonte! ¡Qué placer! ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, como en Santiago del Estero, dos. ¡Ay, sí! Yo tengo esa costumbre. Me desorienté porque ¿cómo entraste por la izquierda? ¿Qué problema hay si total la izquierda ya no existe? ¡Claro! Por favor, entonces pasa para la derecha. Bueno, cardumen se le llama al conjunto de peces. Y a este conjunto de hijos de puta que acabamos de escuchar, ¿cómo le podemos llamar? Parque temático de los 90, porque para ser suavecitos. En ese audio está Moria Casán, Susana Jiménez, Mauro Viale, Alba Monte. No sé si me olvido de alguno. Lo mejor es cuando le preguntan cómo va a ir al Congreso y dice con teta balcón. ¿Cuál es la teta balcón? La que supongo que sale al balcón a saludar. Ah, bueno, está bien, no. Es muy gracioso el audio este, la verdad te felicito, Juan. Gracias. No, es increíble cuando dice, no, yo no quiero ver pobres, así que me encapsulo en mi cápsula, que es mi auto importado, y no veo nada, no quiero ver nada, frívola como me llamen. Eso es genial, la verdad que pinta de cuerpo entero a esta personaje. Y bueno, ahora la verdad la podríamos tener, ¿eh? Tenemos un partido que la debe estar llamando, si nos está escuchando, llámenla por favor, ¿eh? No le falta ninguno. Nachito la va a llamar para que hable con Miguel Del Cel. Y en dupla con Del Cel, imagínate. Irían bárbaro. Bueno, no sé, la verdad que elegimos a Moria porque es un personaje emblemático de los 90, que en un momento tuvo un programa que se llamaba La Cama con Moria o algo así, por donde desfilaban todos los políticos, incluso Jorge Altamira aparece haciendo chistes estúpidos con Moria. Sí, Jorge Altamira. Lo pueden ver en YouTube, lo pusimos en el audio porque... Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo pusimos? Ese al que le dice, ay, entraste por la izquierda, bueno, pasate para la derecha, era Alba Monte, un personaje también emblemático de los 90. Y bueno, era la idea de esto, ilustrar un poco este parque temático con un personaje como Moria Kazan. No, digo, me parece que la reflexión interesante para hacer en el contexto eleccionario de la Ciudad de Buenos Aires es hasta qué punto somos también la consecuencia de la moral que transmiten este tipo de personajes. O sea, a mí me cuesta mucho pensar el tema, ¿no? ¿En qué sentido estos personajes constituyen una manera de mirar las cosas, de entenderlas, una moral, una concepción? ¿Y hasta qué punto nosotros somos primero eso como sociedad y permitimos que ellos lleguen a ese lugar, ¿no? O en todo caso será una circularidad. Lo preocupante es que esto existe, que ocupa mucho espacio masivo de comunicación y que hay un montón de valores en juego, y hablando de identidad, ¿no? Que generan identificaciones, o sea, que generan representaciones, visiones de mundo. Lo que está diciendo Moria Kazan cala hondo en muchos y es representativo de muchos. Eso me parece que es lo preocupante, o lo que tenemos que analizar por ahí, ¿no? Sí, como ahora, que yo, Macri, que es el que se anima a decir lo que muchos por ahí no dicen, pero que sienten esto de decir, sí, que vengan los extranjeros, pero tenemos que saber de quiénes son, o la inmigración trae inseguridad, o sea... lo peor es que los 90, estos personajes de los 90 no se murieron con los 90, siguen estando vigentes. Siguen estando vigentes, tienen un montón de tele, un montón de aire, es increíble. De hecho, nosotros evidentemente somos la minoría que nos reímos de esto, que nos parece realmente gracioso, absurdo, incoherente. Pero bueno, evidentemente siguen siendo funcionales al sistema, al mercado, le da de comer a mucha gente estos personajes. Pero bueno, la verdad que es eso, es sacarlo un poco de contexto, mirarlo y reírnos. Eso es lo que intentamos hacer con el parque temático de los 90. Pero bueno, yo no creo que el análisis sea que la sociedad también los deja, sino que también los medios de comunicación son muy fuertes y bajan línea y imponen cosas que son muy difíciles de sacar, digamos, porque están en, los ves aunque nos quieras, están a toda hora en todos lados. Sí, y no hay muchas opciones tampoco para no ver eso. Para no ver eso. Incluso ahora hasta en revisar los mails y te aparecen noticias estúpidas en las casillas de correo, no te querés enterar de lo que hizo X y te aparece igual. No tenés manera de escapar. No, digo, volviendo a este personaje tan característico de nuestra cultura como es Moria Kazan, ¿no? Moria Kazan, un personaje que ha defendido públicamente a los militares, que pide mano dura, ¿no? Que bueno, ha estado vinculado a lo más siniestro que ha dado nuestra sociedad y bueno, y que participan. No lo veo el programa. Y no sé si ahora está, pero sé que en algún momento estuvo en uno de los programas como jurado, digamos, más vistos de la televisión argentina. Digo, ¿de qué manera estamos fallando nosotros como sociedad que seguimos permitiendo que Moria Kazan, digamos, nos interpele cotidianamente? Sí, está bien. Igual vivimos en una sociedad que tiene medios de comunicación. Digo, no sé si es tan fácil, digo, como que se complejiza el análisis, por lo menos en esto, en que vivimos en un sistema donde reina y gobierna el mercado y tiene los medios para hacerlo. Bueno, creo que me parece que tenemos que ir desalojando el estudio porque está Tecnópolis afuera. Yo estoy viendo mal o viene un robot gigante hacia el estudio. Yo me voy. No sé ustedes, Johnny, sacanos. ¿Son los chicos de Tercer Mundo esos? No hay más deporte náutico, ahora hay deporte extremo. Deporte extremo. Se suben a un Clark y van por la ciudad. Vienen con Paki, vale. Vamos con un tema y escuchamos a Sole en el próximo bloque. Música. Bueno, como todos los jueves, vamos a invitar al cine desde el puente. Mañana se proyecta La doble vida de Verónica. Es una película de... Kieloski, que es un polaco que, bueno, que hace un cine muy interesante, así que... Pasteles Secos, que es una peli de él. Está en vivo, Javi. No, Javi hoy se siente Javi, ¿por qué no te vas a tu casa? No tiene sentido. Bueno, pero mañana proyectamos eso. ¿Y qué comemos, Lucio? Mañana. Mañana comemos calamares en su tinta. Con Caloi. Con Caloi. Con Caloi. A las 21 horas el corto y a las 22:30 la película. Decir que son las vacaciones de invierno, que en el puente hay función de circo el sábado a las 16:30 y el domingo a las 16:30 y a las 18 horas, que los esperamos, que el miércoles que viene... A las 16 horas hay una obra de teatro para chicos que se llama Jugamos Juntos. Y el jueves a las 16 horas hay una obra que se llama La Historia del Pájaro o algo así, porque me estoy equivocando. ¿Jugamos Juntos con signo de pregunta? Pero lo pueden ver todo en el www.espacioculturaldelpuente.blogspot.com. Bien. Ahí están todos invitados. Y acá estamos con Sole. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Bueno, les quería aclarar este tema de identidad biológica, ya que estaban hablando de identidad. Les cuento que yo pertenezco a una agrupación que se llama Raíz Natal. Somos personas que estamos buscando nuestra identidad. Esto es fuera de lo que es el periodo de hijos desaparecidos. Es decir, personas que incluso han nacido dentro de ese periodo de desaparecidos, adoptados no legalmente. En realidad no existe adopción ilegal, existe una adopción que es la legal, los demás son apropiaciones o anotaciones como hijos propios. En mi caso, perdón por ser autorreferencial, lo hago bastante rápido porque ya viene el otro programa, pero bueno, yo nací en el año 78, me hice el ADN en abuelas, ese ADN dio negativo y a partir de ahí empecé la búsqueda, junto con otras personas que también estaban en lo mismo, y a partir de ahí formamos Raíz Natal. Les cuento, nos reunimos acá todos los sábados de 17 a 19 horas. Pueden entrar a nuestro sitio web, que es www.raiznatal.com.ar, y tenemos también nuestro programa acá en FM La Bemba, que va los viernes de 18 a 19 horas. Además, aparte, tenemos un proyecto que se llama Cine para Hacer, que es cine de identidad biológica, que lo vamos a hacer en Capital Federal el 11 y el 12 de noviembre en la Biblioteca Nacional, y este el sábado 20 de agosto nos vamos para la ciudad de Córdoba. Vamos a estar en el Centro Cultural España en Córdoba. Eso solo. Bueno. Bastante expeditivo. Sí, fue muy rápido. Si querés, no sé, contar un poco más o... Sí, lo que quieran preguntarme, no tengo ningún problema. Si no, podemos invitarla con más tiempo para otro programa y que nos explique bien. No tan rápido, que... ¿no? Sí, así porque así telegrama. No, me parece que es un tema bastante interesante. Tema interesante y de... tremenda actualidad, ¿no? También. Sí, me parece que se puso sobre un poco sobre el tapete en este juicio tan mediático, uh-huh. ¿no? Que vincula a la dueña de Clarín con el gobierno nacional, uh-huh. pero con una problemática que lo trasciende y muchas veces se mezcla sí. la paja con el trigo, ¿no? O claro, sea, en realidad lo que hizo Abuelas, nosotros estamos siguiendo el camino de Abuelas. Abuelas hizo ver a la sociedad que todo un montón de situaciones que eran de ilegalidad, de venta de niños, de robo de bebés, que eran ilegales, y hizo tomar conciencia a toda una sociedad. Bueno, ahora también nosotros desde Raíz Natal tratamos de crear esa conciencia a las demás personas y que esto no vuelva a ocurrir y que nadie más tenga que empezar a buscar su identidad, que no sepa de dónde viene, que no conozca esa parte de su historia, esa prehistoria que tenemos todos. Está bueno que aclaraste esto de adopción ilegal, que es un eufemismo de secuestro y de sí. apropiación. No, incluso me parece que la idea de que es muy importante el derecho de la persona, digamos, a conocer su origen, pero también hay una importancia y un derecho de la sociedad a conocer el origen de muchos chicos, ¿no? No solamente me refiero a los nacidos en dictadura, sino en general a todo lo que está vinculado a estos mecanismos de apropiación, irregularidad y ventas de bebés. Bueno, sí. Acá nos hacían, agradecemos a Sol, al Chancho, a todos los, a Mariela, a Emma, a Mirna, todos los que están acá en el estudio, somos un montón. Queríamos decir que acá también nos hace una aclaración que sobre las palabras, ya que se aclaró lo de adopción ilegal, que no se dice aborigen, no se dice indígena. Sí, perdón. Bueno, está bien, no importa. Y que nos proponen acá como concepto nativo del lugar. Así que bueno, esa aclaración. Leemos algo que escribimos acá y cerramos el tema con los chicos de Tercer Mundo. Agradecemos el ratito que nos dio Tercer Mundo. Sí, que le robamos Gracias. A Tercer Mundo. Y quedás comprometida entonces para otro programa. Buenísimo. Vengo otra vez. Cuando hagamos la muestra, venís acá y. Suave, todos los días estoy acá si quieren. Hay identidades. Identidades compradas, vendibles. Identidades prestadas. Identidades importadas, identidades exportables. Identidades estereotipadas. Identidades sobreactuadas. Identidades forzadas. Identidades para la que se necesita plata. Identidades confundidas, híbridas, idénticas, repetidas. Identidades falsas. Identidades auténticas. Identidades verdaderas. Identidades históricas. Identidades borradas, histéricas, temporales, de moda. Identidades que surgen, que urgen, identidades que huyen. Identidades que permanecen, que dan orgullo. Identidades que dan vergüenza. Identidades que se quedan y que se van. Identidades hipócritas. Identidades que se colonizan. Identidades que se matan. Identidades que desaparecen. Identidades cómplices. La identidad es eso que nos permite reconocernos en el otro. La identidad son las costumbres. La identidad son los valores. La identidad son los códigos. La identidad de un grupo. La identidad de más de a uno. Y de ahí también diferenciarnos de los otros. Bien, agradecemos a Ignacio por haber venido, por darnos tantas palabras sabias que yo no pude codificar, pero no pude participar porque tengo la cabeza solo en vacaciones en la escuela. Así que les doy un saludo a todos mis compañeros que están acá en la mesa. A Johnny, muchas gracias por tu colaboración esencial. Y vamos acá, estamos con los chicos de Tercer Mundo que vamos a hacer. Pedrina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos del puente? ¿Nombre de colegio? ¿Nombre de colegio? Uy, bueno, ¿cuántos colegios tengo que nombrar? Porque fui a muchos. El último. Boa número 4. Sargento Peperina, para todos. Sargento Peperina. ¿Qué tal, Sargento Peperina? Acá andamos una noche fría más en Buenos Aires. Bueno, ¿todo bien? ¿Qué tienen para hoy? Contanos. Hoy tenemos vivencias latinoamericanas. Tenemos seguridad vial, que la ciudad es un bardo, un quilombo. Y un adelanto más de... y la ley anti-Murphy, que hablamos el otro día, que es sobre la ley de Murphy que hablaron recién. La del pucho y viene el bondi. Bueno, esta es la anti-Murphy. Así que tenemos mucho para hoy. Bueno, esperemos que venga siempre vos a presentar el programa, que no decís tenemos un programa sorpresa y nada más. Y pero pasa que Tercer Mundo no es un programa. Es una fiesta. Claro, uno sabe cómo entra a la fiesta, pero nunca sabe cómo Además, sale. Están de fiesta de 15 también. Claro, 15, claro, niña bonita, estamos cumpliendo 15 programas esta vez. Bueno, sí. Queda que Johnny nos ponga el puntaje, ¿no? Sí, Johnny, por favor, y nos vamos. Que no siga bajando, lo único que pido. Perdón, ¿ustedes quiénes son? Desde el puente, desde el puente. Déjenme sus documentos, que quiero saber la identidad de cada uno, por favor. ¿Qué es de la policía de Macri? No, no, para saber nada más. Y bueno, si tengo que poner un puntaje, cumplen 15 programas. 5 menos 1, 4. Bueno, gracias, Johnny, gracias. Cada vez peor, ¿eh? Bueno, lo dejamos con Tercer Mundo y nos vamos. Gracias a todos. Chau. Solamente.